la represión estatal, o sea, el terrorismo de Estado en democracia, y también por temas de género. Somos un espacio abierto a la participación. La salud pública en Paraguay está en picada, pero la culpa, fíjense, la culpa la tiene el personal de blanco, sin cargos políticos si es posible, habiendo médicos, obstetras y otros profesionales de guardia. Fue detenida la enfermera de servicio, que fue la única que se movió, que corrió de un lado a otro buscando ayuda para la señora a punto de parir. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, la directora del centro hospitalario automáticamente pensó en la de menor rango posible, en vez de averiguar por qué no estaba incluido ningún profesional médico en este tema, en esta situación tan grave, que no es la primera, pero que se ha ido de lo normal en un hospital público, donde falta personal, faltan camas, faltan insumos y sobre todo falta vergüenza por parte de las autoridades locales, zonales, departamentales y ni qué decir nacionales. En medio de todo esto, están siguiendo con la tendencia instalada de desplazar a indígenas y campesinos todo lo que se pueda antes de las elecciones y asentar a nuevos colonos, narcos, ojeros o menonitas que vienen a hacer lo mismo. A esto hay que agregarle la intensa actividad proselitista del embajador yanqui en contra de toda lógica y de relaciones normales. La diplomacia de la zanahoria y el garrote a pleno en el Paraguay. Y por si fuera poco, en la gran feria de los retazos, vienen los Marshall Yankees a este nuevo Far West a pacificar, entre comillas, y todo muy justo. Y a propósito de lo que quieren en realidad los energúmenos del norte. Y según dicen, a enseñarle a nuestra policía. Hace años que la policía, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y hasta la Corte Suprema no pueden hablar libremente, porque no solo hay micrófonos y cámaras en cada comisaría, puesto militar u oficina pública, sino también cámaras especiales para leer los labios, por si las moscas. Si vienen es a aplicar sus métodos coercitivos de práctica y a tomar el control si algo le faltaba. Nada de altruismo. Esos son cuentos de jardín de infantes o de Disney. Todo conspira contra una campaña que entra en su recta final y que es monitoreada al mínimo detalle por las fuerzas imperiales. Se entiende que su presencia para fortalecer la opción más conservadora de Efraín y Sole no es la actitud que debe guardar un diplomático extranjero. Doblemente extranjeros son los gringos anglosajones en Latinoamérica. Y menos hablando de las posturas del Frente Guazú, porque si hay un grupo político más alejado de las costumbres norteamericanas en el plano político y legislativo, es justamente el Frente Guazú. Ningún asomo de corrupción en sus filas, propuestas positivas siempre y a favor de las mayorías, y nunca tuvo ninguna acusación por las acostumbradas maniobras de tráfico de influencias y otras corruptelas comunes en los tres principales partidos golpistas del Paraguay, la ANR, el PLRA y Patria Querida, y otros menores. Así que señora, señor embajador yanqui, haga gárgaras con la bandina antes de hablar del Frente Guazú, hoy Frente Guazú Ñemongueta. Y hablando de la bancada más digna del Parlamento, que esperemos se haga más grande después de las elecciones del 30 de abril, Mañana 23 de marzo se propondrá en la Cámara de Senadores la derogación de la infame Ley Zavala-Riera, dos badulaques de cuidado, porque en esa infame ley se defiende los intereses de los grandes consorcios, de los grandes grupos económicos y de los narcos ojeros que vienen y arrasan con todo. Pero cuando la gente va a recuperar su tierra, resulta que son judicializados. Eso es un contrasentido, es antidemocrático en toda la línea. Tenemos una parte de la exposición que hiciera hace unos días el ingeniero Víctor Benítez durante un conversatorio socioambiental para la Nueva República que nos pareció importante destacar. Es importante lo que dijera el senador Richard sobre el Estado y su función fundamental para orientar y estructurar los cambios necesarios para que cambie la matriz económica y podamos salir adelante. En el Poder Ejecutivo es importante que nuestro futuro presidente tenga un diagnóstico cabal de lo que está pasando a nivel del territorio nacional referente al impacto socioambiental del sistema productivo que lleva casi 50 años en nuestro país. Dicho esto, lo que me solicitaron es ver un poco el impacto de la deforestación y el uso de los agrotóxicos. Ahí hago un paréntesis. ¿Quién acá es colega ingeniero agrónomo? Excelente. A los ingenieros agrónomos, o sea, lo primero que van a cuestionar es el término de agrotóxico. Son agroquímicos lo que se utiliza. Pero en el Brasil ya se utiliza agrotóxico. Y también se utiliza acá el nombre de defensivos agrícolas. Pero en el fondo son venenos que se utilizan en la producción. Eso es importante mencionar antes de entrar en el tema. Por algo, todos los productos químicos tienen el símbolo de la calavera, que significa muerte. O sea que estamos ante productos que son tóxicos para las diferentes formas de vida, ya sea humana, animal o lo que sea. Antes que nada, también es importante situarnos un poco en el contexto económico, social y ambiental. Yo repartí un resumen, por eso no voy a seguir estrictamente lo que dice eso. Ustedes tienen, en base a eso pueden generar sus preguntas. Pero acá es importante ubicar un poco en el contexto agroempresarial, que se basa fundamentalmente en la concentración de las tierras. Eso es dato oficial, todo el mundo sabe, de que este modelo es de producción es insostenible, también excluyente, porque solamente hay un sector, que después vamos a poner los datos, que se dedican a esta actividad. Y por supuesto, eso lo hace a expensas de nuestros bienes comunes naturales o los recursos naturales. También acá ya es nuestro país, es un país muy desigual. También hay datos concretos, no hace falta que yo le mencione, eso se sabe. Muchas veces ocurre el famoso lentejú ante esta situación, pero es la realidad, ¿verdad? Esos datos nunca fueron publicados, que es del censo del 2008, durante el gobierno de Fernando Lugo, pero no se publicó y ahora hay un nuevo censo. Obviamente, esta relación prácticamente no cambió en cuanto al porcentaje de productores que tiene acceso al 94% de las tierras fértiles. Y la agricultura familiar campesina, que está hoy día también el que nos lleva el alimento prácticamente a la mesa, solamente tiene acceso al 6% de las tierras. Y también hay una constante migración de campo-ciudad, que todo el mundo eso sabe, alrededor de la periferia de Asunción, que son los bañados, que son espacios que corresponden a los humedales, pero están siendo ocupados por nuestros conciudadanos por la expulsión del campo hacia la ciudad. Ahora, la causa y consecuencia. Este modelo es aberrante en términos tecnológicos. ¿Por qué? Porque es un modelo clima dependiente y con altísima tasa de deforestación. ¿Por qué es clima dependiente? Siempre están, digamos, esperando que venga una lluvia para empezar el cultivo. Si se hubiera utilizado, por ejemplo, tecnología diferente como sistema de riego, y también podría, digamos, revertir esta situación. Pero como los empresarios muchas veces quieren, son un sistema muy extractivista, no quieren muchas veces invertir en tecnología, siempre están dependiendo del clima. Y la tasa de deforestación, justamente, más adelante vamos a ver el porcentaje de deforestación según la información oficial del Infona que nos pueden pasar. Y también el uso extensivo de plaguicidas y fertilizantes químicos. Los plaguicidas, o sea, todo lo que termina en sida es muerte. Por definición, plaguicida. Por eso hay insecticida, fungicida, herbicida. O sea, todo lo que termina en sida es muerte. Para matar plagas, para matar hongo, para matar, por ejemplo, acá le llamamos nosotros técnicamente, le llamamos maleza. Pero es planta no objeto de cultivos. Porque de todas formas, técnicamente puede estar cumpliendo una función importante, pero no es el objeto de cultivo. Pero nosotros le llamamos maleza por ejemplo, buscar el control de esas malezas que se les llama, ¿verdad? Entonces, existen diferentes tipos de plaguicida. Insecticida para controlar insectos, fungicida para los hongos, herbicida para lo que yo le llamo plantas no objeto de cultivo, con maleza le llaman acá. Y también el daño para la salud y para el ecosistema. Eso es categórico, el daño a la salud de la utilización de los plaguicidas, que ya está demostrado, pero escondido muchas veces para que no se conozcan los resultados de esos estudios que se han realizado, de cómo daña la salud. Ingeniero, sí. Ahí padece, ¿no? O sea, por ejemplo, remedio, yo no es la gente usa como medicina natural, entra como maleza para la empresa. Cuando está en el campo, sí. Pero por eso nosotros le llamamos plantas no objeto de cultivo. Pero para el concepto normal de mi colega ingeniero agrónomo, eso es maleza. Y hay que usar herbicida para controlarlo. Pero también, por eso yo decía que cumplen otra función, ¿verdad? Pero en la agricultura, o en este caso en la finca, se le consideran maleza. ¿Por qué el modelo es insostenible? Si nosotros vemos, por ejemplo, la sostenibilidad, tiene que existir un equilibrio entre la parte social, económica y la parte ambiental. Sabemos que este modelo, hay una exclusión social, hay migración y provoca enfermedades. O sea que la parte social ya existe un desequilibrio. Hay pobreza en la mayoría de la población. Según los datos estadísticos, se sabe eso, que en el sector rural hay muchísima pobreza. Y en el ambiente, alta deforestación, contaminación de aire, agua, aumento de emisiones y empobrecimiento del suelo. Paraguay ocupa prácticamente el primer lugar en lo que es siembra directa. Y se jactan de eso, de siembra directa. Eso lo que controla es la erosión, que es muy importante. La erosión del suelo para que no se forme, por ejemplo, con las lluvias, las cárcavas y demás, las cárcavas que serían los zancones, ¿verdad? Pero al mismo tiempo está evitando otro tipo de cosas. Cuando nosotros hacemos visita de campo, te muestra las bondades de la siembra directa, que yo no digo que está mal, pero no es lo único que se tiene que hacer, Y también hay que reconocer que ese tipo de sistema Paraguay ocupa en la región el primer lugar en cuanto a la siembra directa. ¿Quiénes pagan hoy por estos daños y qué debemos proponer? Nosotros siempre decimos, ante una problemática hay que proponer soluciones, porque tiene que ser política de Estado. Y todo lo que estamos acá, nosotros somos políticos que en algún momento vamos a tener que tomar decisiones en función de gobierno, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo. En ese sentido, la mayor parte de los daños pagamos con el IVA, que prácticamente el 60%, digamos, de la recaudación del, en este caso, para posteriormente distribuir. Hay que exigir mayor equidad tributaria. Y los empresarios del agro deberían o deben aportar más impuestos, porque genera daños, y tanto al ambiente como a la salud, y aporta muy poca mano de obra. La agricultura familiar campesina sí te aporta mucha mano de obra diferente al sector. Esto puede caer como que si nosotros estuviéramos persiguiendo al sector productivo empresarial. Eso no es el punto. Lo que estamos atacando acá es que ese sistema, si no cambia su matriz productiva, ¿verdad?, es insostenible. Si quieren seguir produciendo, deben hacerlo de otra forma. Tienen que tomar medidas más drásticas, y para eso necesitamos un gobierno que tome la decisión y política de Estado, que en este momento para el sector rural no tenemos. Crisis climática, emergencia ambiental. Es la realidad en épocas, por ejemplo, a partir de agosto en adelante, siempre estamos con el tema de la sequía, de la quema, y todo eso hace que lo que estábamos diciendo anteriormente, de que justamente la producción es clima dependiente. Esto ocurre en el Chaco paraguayo y también en la región oriental, donde hay mucha sequía y focos de incendios que muchas veces llega hasta la capital de la República. Nosotros muchas veces ni siquiera se puede respirar, y eso es justamente la contaminación que genera, porque está ingresando en nuestro organismo y ahí nuestro sistema de defensa puede ser débil, y ni siquiera se puede muchas veces respirar, y cuando uno está transitando por la costanera o por cualquier lugar de la ciudad, o sea que ya llega en la capital el efecto, digamos, de esta crisis ambiental. Y otra de las cosas que se jactan es que nosotros alimentamos el mundo. Ese es el ¿cómo diría?, la mercadería que te quiere vender. Un país pequeño que ni siquiera puede alimentar a su población no puede jactarse de que estamos alimentando el mundo. Lo que produce es materia prima. Ninguno de nosotros se va al supermercado a buscar un kilo de soja. Eso es categórico. Nadie en el supermercado, poroto o otro de la agricultura familiar, sí. Pero nadie va, no es de consumo directo. Sí, los derivados, para ya sea para la industrialización o para otros productos. Pero es una propaganda que entra muchas veces en la población, y nos sentimos muy importantes al saber que estamos alimentando al mundo, y eso es falso. Ni una clina aru, ni será casmi del cabo. los amos que están amados a clavel potuchapú. Hay potante cueca tu nombre, el exao capeo metal, da y capri la moca, parece bonita puica. Te muero ya se la tache, esa fe me interesa, hay llorando lo que hace, no se hace pollo en paz. Bueno, hace mucho tiempo que venimos hablando que vamos a tratar temas de Venezuela y en estos días hubo una segunda quiebra de PDVSA, la petrolera venezolana, y este domingo pasado justamente se destapó que han actuado íntegramente funcionarios designados después de la era Ramírez, que fue el primer gran desfalco, y específicamente en la gestión de El Aizaime, que hoy está preso en Estados Unidos, pero que él personalmente no tiene que ver con la crisis en Estados Unidos. Lo metieron preso porque no podían meter preso a otro. Aquí, volviendo a PDVSA, hay una tesis especulativa del periodista Luis Borja. De esto que dicen, aquí damos fe en los medios internacionales y estadounidenses sí había una fuerte campaña de desprestigio contra El Aizami. No es descabellado pensar que la financiaran desde ciertas empresas petroleras. Por otro lado, comentario aparte, llama la atención que el año 2022, cuando cayó Víctor Aular, uno que el gobierno de Maduro decía que era el gran jefe de la del desfalco, en menos de un año ya fue liberado. Y se habló de una poderosa red de corrupción en un esquema para desfalcar más de 4.000 millones de dólares a Petróleos de Venezuela durante la gestión anterior de Rafael Ramírez. Y recordemos que a Tarek y a Tarek Aizami, dando rueda de prensa en vivo, esa fue la última camada, entre comillas, de funcionarios que supuestamente dejó Rafael Ramírez para sabotear la industria. En lo que se destapó desde este domingo, han actuado íntegramente funcionarios designados después de la era Ramírez y específicamente en la gestión El Aizami. ¿Quién quebró entonces PDVSA? Entre ambos desfalcos suman más de 7.000 millones de dólares. El fin de semana se llevó a cabo en Bruselas una conferencia para evaluar la ayuda humanitaria a Venezuela organizada por las mismas naciones que fomentaron la crisis. sacaron la conclusión de la necesidad de un fondo con un poco más de 855 millones para ayuda humanitaria y solventar las penurias de la población. Es un fondo entre varias naciones. Y aquí los defalcadores y Morales se han robado casi 10 veces esa suma. ¿Quién paga por el daño al país, por el dolor y el sufrimiento del pueblo venezolano? Digamos, ¿quién es Al Saimi? Al Saimi era uno de los hombres más cercanos a Maduro. De hecho, Cilia, la esposa, y Nicolás fueron apoyados económicamente por Tarek en sus tiempos de escasez. La transición pareciera que está en proceso. Dentro del chavismo se rumora que Maduro, al atreverse a volarle la cabeza a Tarek, significaría que él ya no está tomando las decisiones de gobierno. No se descarta que el próximo en fila podría ser uno muy cercano al control del poder. Chevron, la empresa norteamericana, estaría jugando un papel primordial en esta sacudida en PDVSA para reactivar el proceso de producción de petróleos. Y hay otra periodista, Ibellice Pacheco, que reporta la detención del exgobernador de Sucre y exministro Edwin Rojas por el caso Tarek El Aissaimi. Se rumora que el próximo en ser detenido sea el gobernador del estado de Mérida, Jason Guzmán, cercano al exministro de Petróleo. Eso por una parte. Por otra parte, para cambiar el rumbo de la información de la gente, también hay una bronca muy grande en los altos cargos del PSUV, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, partido de gobierno, por el tema de que el Partido Comunista y los partidos que están en la Alianza Popular Revolucionaria están actuando en la calle con la gente por el tema de la lucha por los salarios dignos. Y entonces, ahora hay un Partido Comunista Digital, en Twitter, que se utiliza mucho en Venezuela, hay perfiles recién creados de cuentas de falsos militantes. ¿Alguien paga a una empresa de publicidad española para hacer marketing político y posicionar en redes sociales la narrativa de una nueva supuesta disidencia de los comunistas venezolanos con su dirección actual? El pseudo intelectual tarifado José Antonio Ejido y su fundación estarán detrás de esto. El dinero defalcado de PDVSA también se está usando para montar un PCB alacrán. Todo esto lo hacen porque le quieren quitar al Gallo Rojo la tarjeta porque es el único partido con opción de candidatura presidencial que propone una ley para indexar los salarios a la canasta básica. Y saque la cuenta, salarios dignos, salarios igual a canasta básica y no al neoliberalismo en Venezuela. A todo esto también hay un llamado por la libertad de los trabajadores presos. Y esto ya viene justamente por este tema que se destapó, el segundo desfalco de PDVSA. Y siguen cayendo corruptos por el caso del saqueo al dinero del Estado a través de PDVSA. Y los que caen son ladrones de cuello blanco, ningún humilde trabajador. Y esto no es la primera vez que sucede en la industria petrolera criolla. Recordemos, a mediados del año pasado, el entonces ministro del Petróleo, Tarek Al Aissaimi, y el fiscal Tarek William anunciaron la detención con bombos y platillos de Víctor Aular, quien supuestamente lideraba una red de corrupción en un esquema para defalcar más de 4.000 millones de de dólares de PDVSA. Aular ya está libre, no duró ni un año en prisión. ¿Cuánto tiempo durarán los que caen ahora? Y sin embargo, hace 6 años, más de 200 trabajadores del sector petrolero han sido detenidos, muchos de ellos siendo inocentes de todo, ya que por denunciar hechos de corrupción, irregularidades, esquemas fraudulentos o demandaron mejoras laborales, fueron judicializados y usados como chivos expiatorios. Y el comunicado de los familiares es en defensa de los trabajadores y trabajadoras que están detenidos por haberse enfrentado a las mafias que en los últimos años han venido desangrando a PDVSA. Entonces, ¿qué sucede? Acá hay víctimas presas, inocentes de cargos de corrupción, que en esta hora deberían tener una respuesta inmediata del Estado y la solidaridad de todo el pueblo venezolano. Desde el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Trabajadores Presos, dicen: exigimos anular todo proceso judicial sobre estos trabajadores, libertad plena e inmediata y absolución de sus casos, porque son inocentes y ha sido demostrado cada uno de ellos. Muy bien. En este caso, nosotros como trabajadores consideramos necesario que esto se aclare y que sean liberados los compañeros, los compatriotas, los compañeros que están presos. Bien, vamos a tratar el tema de los mapuches de nuevo porque es un tema que hace no solo a los mapuches. Hoy estuve en una charla en el espacio de la memoria con los compañeros indígenas de distintas etnias y realmente lo que más sobresale es el tema de los presos mapuches. Este último 8 de marzo, ya hace 6 meses que 4 mujeres mapuche están presas junto a 11 niños, acusadas de delitos que contienen pena de 6 meses a 3 años de prisión y que se resuelven con una probatio. Pero se nota que son prisioneras políticas, de funcionarios miserables, racistas y entregados a quienes dominan la Patagonia argentina. Son también prisioneras políticas del gobierno nacional que actuó peor que la derecha argentina, avasallando territorios con armas letales y sometiendo a mujeres, niñas y niños. A esos niños los conocimos a sus 4 o 6 añitos. Fueron gaseados y detenidos juntos con sus madres por fuerzas federales de Macri y Bullrich. 5 años después, padecieron lo mismo por las mismas fuerzas ahora comandadas por Alberto Fernández y Aníbal Fernández. Ahora es que están presas desde octubre y, entre otras atrocidades no cometidas antes, este gobierno trasladó a 4 de ellas a 2.000 kilómetros hacia Buenos Aires sin decirle cuál era su destino. Este gobierno creó un comando de fuerzas unificadas que fueron los encargados del operativo que desalojó a la comunidad y detuvo a las dirigentes. Comando que cuando quisimos ingresar al territorio para cumplir con nuestro trabajo, que es el de controlar las pruebas truchas plantadas desde la fiscalía sin preguntar siquiera, nos recibieron y nos tiraron con gases lacrimógenos. Ni Macri ni Bullrich se atrevieron a tanto. Las peticiones de cese de prisiones rechazadas por la justicia de los miserables y otros miserables, los del gobierno, no tendieron a nosotros y a nuestras defendidas una trampa. Propusieron una mesa de diálogo formal, simbólica y trucha. Una instancia donde se arribaron a acuerdos concretos, pero el Estado jamás los firma. ¿Hay algo más miserable, acaso, que 2 partes se pongan puntualmente de acuerdo y luego una de ellas se niegue una y otra vez a firmar lo que acordó? Las dirigentes prisioneras Nosotros y nosotras, junto con algunas organizaciones cuyos integrantes nos consta de su buena fe, caímos en una trampa, la trampa del gobierno de dilatar y negarse a firmar los acuerdos que nos habrían permitido anular la causa original que lleva 5 años y nos daba más margen para enfrentar la causa armada por la Fiscalía Federal con aval del gobierno. La trampa del juez y la fiscal federal, quienes junto al gobierno nacional, que también son querellantes tanto por parques nacionales como por el Ministerio de Seguridad, son ambas caras de una misma moneda con el mismo objetivo: mantener la actual situación, en definitiva, mantenerlas en cautiverio. Esta gremial de abogados y abogadas les ha propinado palizas tremendas a los fiscales y jueces federales en montones de causas. En inferioridad de condiciones, de visitante y con la mano atada. ¿Por qué sería distinto ahora? El juez Greca, fiel a los intereses que defiende, rechazar todo lo que signifique la defensa del juicio de Mapuche, pero también lo hace con los campesinos que quieren tierras para trabajar. La fiscal Echepare, quien dirigió el operativo que provocó la detención de las dirigentes y no descansó hasta destruir todos los bienes de la comunidad, la misma que estuvo involucrada en el escándalo de las llamadas telefónicas del Lago Escondido. Se da el lujo de exponer todo su racismo en los dictámenes que emite respondiendo a los intereses económicos que se mueven atrás de los supremacistas vecinos de Villa Mascardi, entre comillas. Entre comillas. ¿Por qué tenemos que seguir en una situación que prolonga los sufrimientos de las 4 mujeres y sus hijos? No podemos confiar ni en el gobierno, ni en sus funcionarios, ni en los que administran justicia. La fiscal, jueces y gobierno no se animan a enfrentar a la gremial en un juicio. No somos nosotros quienes dilatamos, son ellos. Dilatan, dan vueltas, se niegan a firmar porque saben bien que si la vieja causa dejara de existir, el juzgado y la fiscalía y el gobierno en la causa trucha que arteramente armaron, se cae todo. No solo son cobardes, también carecen de moral de lucha, como sí la tienen nuestras defendidas y la enorme fe que siempre nos tuvieron en la gremial. Bien, la gremial de Argentina advierte y denuncia, tanto a organismos y organizaciones nacionales e internacionales, la trampa armada por el gobierno, que además es acusador querellantes en la causa acompañando siempre a la fiscal, que coincide con la justicia federal en el objetivo de dilatar y mantener prisionera a las 4 mujeres mapuche con sus niñas y niños. Bien, no existe ninguna justificación para esto, no hay, como tampoco la hay en el Chaco, cuando atacan a los huichis, cuando atacan a los tobas, cuando atacan a los pilagá, a los com, no hay ninguna clase de derecho. El Estado permanentemente está violando, o sea que no es solamente en Paraguay. En la Argentina se viola a todo trapo. Y en la Argentina también ha saltado en estos días que hace 3 o 4 años que siguen que está el trigo transgénico HB4 y que los molinos vienen mezclando sin haber, recién en el año pasado, se le habilitó a ese HB4. En el reporte más reciente presentado a su accionista, Bioceres, informó que suman 25 los molinos de todo el país que, solo en el último año, compraron trigo transgénico HB4 tratado con el mortífero glufosinato de amonio y generaron harina para panificadoras y fábricas de tapas de empanada. Molino Esmeralda es uno de ellos, ubicado en la localidad santafesina de justamente Esmeralda. El establecimiento es propiedad del grupo Forzani y comercializa su harina bajo la marca Molenza en bolsas de 25 y 50 kilos. Agustín Forzani, socio gerente de la empresa, detalló recientemente que el 60% del producto a base de HB4 que genera Molino en Esmeralda es adquirido por panaderías de todo el país, mientras que otro 10% corresponde a elaboradores de pastas y empanadas. Un textual de Forzani expone la impunidad con que operan Bioceres y sus socios. Hace 3 años que procesamos trigo HB4. Fueron 2.500 toneladas en el 2021 y 8.000 toneladas en el 2022. La cita aparece en un artículo de AgrofiNews publicada este lunes 27. El detalle funesto está en la gestión Fernández. Recién habilitó la comercialización del trigo transgénico en mayo del 2022. Lo expuesto por el ejecutivo de Molino Esmeralda devela que la industria molinera argentina comenzó a procesar el OGM al menos un año antes de que se otorgara el permiso oficial para introducir el HB4 en alimentos y comestibles. Nada de esto podría haber ocurrido sin la venia del gobierno de turno. Estamos comiendo trigo transgénico bañado con glufosinato de amonio desde el 2021, por obra y gracia de un capital privado que continúa actualizando la idea de Argentina como país de sacrificio y una dirigencia política que solo representa los intereses del peor de los empresariados. Y agrego otros detalles. En su informe elevado a Nasdaq, la Monsanto Argentina reconoce al menos 50.000 hectáreas sembradas con el transgénico inmune al veneno glufosinato de amonio. La empresa sigue sin dar datos exactos respecto de dónde están ubicados los lotes en los que brota la manipulación del laboratorio. Dice operar bajo un programa de identidad preservada. Reitero, nada de esto podría ocurrir sin la venia del gobierno de turno. Sin embargo, en uno de los documentos internos de la firma puede constatarse que en la campaña reciente, Bioceres midió el rendimiento del organismo genéticamente modificado en zonas aledañas a localidades y ciudades distribuidas en provincias como Santa Fe, La Pampa, Córdoba y Buenos Aires. Las poblaciones mencionadas fueron Udaquiola, Alejo de Ledesma, Las Petacas, Coronel Suárez, Estrucamú, Carué, Salazar, Rancagua, La Carlota, Macachín y General Rivas. La empresa reconoce que en el último año realizó más de 25 nuevos ensayos en distintas áreas de la Argentina, los cuales se suman a los más de 120 realizados en los últimos 7 años. Un experimento a cielo abierto que incluye pulverizaciones con un agrotóxico, el mencionado glufosinato de amonio, hasta 15 veces más tóxico que el cancerígeno glifosato. Bueno, podemos ver en esta semana que pasó, el Tribunal Penal Internacional, que en general está inactivo, pero no acusó a Putin de sórdidos crímenes de guerra en Ucrania, como los bombardeos de civiles y las violaciones masivas, no. Lo acusa de haber enviado a Rusia a niños que, de lo contrario, habrían permanecido en territorios sometidos regularmente a los bombardeos del ejército ucraniano. Esta institución, el Tribunal Penal Internacional, nunca ha procesado a Estados Unidos, a Gran Bretaña y a otros países occidentales por sus probados crímenes de guerra en Irak, Afganistán, Siria, Libia, etc. Bastó que Estados Unidos sancionara al fiscal del Tribunal Penal Internacional que quería investigar los crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán para acabar con cualquier deseo de justicia. Sin embargo, desde el 2014 en el Donbass, varios cientos de niños han muerto como resultado de los disparos y bombardeos del ejército ucraniano y varios cientos más han sido resultados heridos, algunos de gravedad. El último año, por ejemplo, un dato, ¿no? Nikita Safronov, de 8 años, murió en el Donbass hace solo 6 días. Asesinado por un proyectil de 155 milímetros, estándar de la OTAN, que cayó cerca del taxi que le llevaba a él y a su familia a su fiesta de cumpleaños. Si hubiera sido evacuado, como los niños de los orfanatos del Donbass y de las regiones de Jersón y Zaporilla, que fueron enviados a otras partes de Rusia por razones de seguridad, Nikita habría podido celebrar su 8º cumpleaños y más. Reprochar a Putin y a Lova Belova que hayan hecho todo lo posible para acoger a niños fuera de la zona de guerra es totalmente despreciable. ¿Acaso el Tribunal Penal Internacional considera que las autoridades rusas deberían haber dejado a estos niños a merced de los bombardeos ucranianos? Nos queda la duda de si el Tribunal Penal Internacional, bombardear y matar niños deliberadamente no está mal si lo hace Ucrania, pero rescatarlos es una deportación. Resulta que los habitantes de Donbass, incluidos los niños, debían morir bajo las bombas de las Fuerzas Armadas ucranianas y que no debían abandonar las zonas peligrosas bajo ningún concepto. Esto no lo digo yo, lo piensa el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Y salvar a los niños del Donbass es calificado por ellos como deportación. Por supuesto, siempre supe y dije que en Occidente todos tenían el rabo entre las piernas por miedo a los vaqueros. Pero aquí la noticia no es extraña, sino ridículamente absurda. Bombardear niños no es un delito, pero salvarlos es deportación. Increíble lo del Tribunal Penal Internacional. Bueno, en este lunes 20 de marzo, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, realizó una ofrenda floral ante los restos mortales del libertador Simón Bolívar, ubicado en el Panteón Nacional en Caracas, con motivo de su visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela para consolidar la hermandad y cooperación entre ambos países. También para fortalecer la cooperación en defensa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos. La República Bolivariana de Venezuela y la República Árabe Saharaui Democrática coinciden en la defensa de la libre determinación de los pueblos, principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Y también está una información que viene de Bilbao, España. Alrededor de 2.500 kilómetros distan Bilbao de los campos de refugiados de Tinduf en Argelia, donde desde hace más de 47 años se ve obligada a sobrevivir una parte del pueblo saharaui después de que Marruecos ocupara el Sahara Occidental. La distancia que separa Euskal Herria de estos campamentos se reduce cada verano para cerca de 300 niñas y niños saharauis que vienen a pasar 2 meses en casa de familias fuera de las duras condiciones del desierto. Es fundamental que puedan ser acogidos aquí desde finales de junio hasta finales de agosto. Por esos meses las temperaturas pueden alcanzar los 50 grados a la sombra. Y también está el tema de... Bueno, se nos fue el programa. La verdad, se nos fue el programa y nosotros queríamos hablar de qué significa la Ley Olimpia, que lo vamos a tratar en la próxima. Y después saludar al poeta kurdo que está hace 29 años en prisión de máxima seguridad en Turquía. Muy bien, y queremos despedirnos saludando a la madre y a Belén Westinghouse, porque pensamos que ya se está terminando esta miserabilidad de dejarla en el exterior a beneficio de Krizkovic y la banda de la Universidad Católica y todos los sacerdotes y obispos delincuentes, rastreros miserables que han defendido a Krizkovic todo este tiempo. Nos vemos el miércoles que viene. Paraguay.